La convocatoria del Mutual Fund Institutional Links facilita la inclusión de grandes proyectos provenientes de diversas comunidades sinaloenses para mejorar la vida de sus habitantes, en aras de promover soluciones de alto impacto que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Para el British Council es de vital importancia diversificar el perfil de sus beneficiarios para cumplir con el propósito de llegar a más comunidades, como estamos comentando antes, y de generar cambios positivos para el desarrollo regional. El Estado de Sinaloa se ha dado a la tarea de desarrollar alianzas significativas con instituciones británicas para fomentar la inclusión de universidades y centros de investigación estatales en la estrategia de desarrollo local. Con esta iniciativa estamos un paso más cerca hacia la internacionalización del conocimiento, pues esta será la primera vez que las universidades de Sinaloa serán beneficiadas de una convocatoria de Institutional Links en asociación con el British Council.